la forma de expresarlo en palabras. No hay más nada que llorar aquí. Amor Discos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscoradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Yo tengo un sándwich. ¿Y vos?